Os invito a que abráis vuestras Biblias en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Vamos a meditar sobre los primeros 19 versículos de este pasaje. Pero antes quería decir que realmente Mateo y Simón son unos niños muy guapos. Y sus padres seguro y sus abuelos estarán súper encantados con ellos, ¿verdad? ¿Qué queremos para Mateo y para Simón? ¿Qué quieren sus padres para Mateo y para Simón? Bueno, pues para Mateo y para Simón lo que quieren es lo mejor. Y para eso se van a emplear a fondo, para darles lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Pues lo mejor es Cristo. Eso es lo mejor que les podemos dar a nuestros hijos, que les podemos dar a nuestros nietos. Pero, ¿sabes? Todos los que estamos aquí deseamos ver un día a Mateo y a Simón entregando su vida a Cristo, confesándole como el Señor y como el Salvador de sus vidas. Pero como les queremos mucho, queremos incluso algo más. Y es ver cómo Mateo y Simón se convierten en hombres que no solamente confiesan a Cristo, sino que además viven a Cristo, que testifican con su compromiso por el Señor, que viven una vida espiritual en la que están dispuestos a pagar el precio que sea con tal de honrar a su Señor. Y estamos seguros de que si lo hacen van a ser bendecidos. Y eso es lo que queremos para ellos. Pero, ¿sabes? Estamos convencidos también de que si lo hacen, muchas personas van a ser bendecidos a través de ellos. Y estos dos que habéis visto que los tienen que sostener sus padres porque todavía son unas personitas, pues quiero que sepas que Dios ya tiene un propósito para ellos. Dios ya tiene un sitio en su obra para ellos dos. Y el Señor va a dar todo lo posible para que algún día ellos puedan ocupar ese lugar y servir para su gloria. Y ahí interviene la Iglesia con su testimonio, con su ejemplo, con su oración. Y sabes, en esta mañana yo quiero hablaros de pagar el precio de seguir a Cristo, de estar dispuestos a lo que sea con tal de honrar a su Señor. Vamos a empezar a leer estos versículos. 6 días antes de la Pascua, en Mateo capítulo 12, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad el mundo se va tras él. El domingo pasado, Kane nos hablaba de las consecuencias del milagro de Lázaro, de la resurrección de Lázaro. Y veíamos cómo había dos grupos de personas, los que creían y los que, a pesar de la evidencia de la resurrección de Lázaro, decidían no creer. Y cómo esta incredulidad también es un reflejo de la incredulidad que vivimos en la sociedad de hoy. Pero me impacta mucho la preocupación de los fariseos al final del versículo 19. Mirad, el mundo se va tras él. Es la expresión desesperada de un grupo de personas que han hecho lo imposible por desacreditar a Jesús y, sin embargo, están viendo que Jesús lleva tras de sí a una gran multitud. Pero es cierto, o se aproxima la realidad, la preocupación de estos fariseos. ¿Dónde estará esta multitud cuando Jesús sea juzgado? ¿Dónde estará esta multitud que le está recibiendo en Jerusalén cuando él sea golpeado? ¿Dónde estará esta multitud cuando él sea crucificado en la cruz del Calvario? Hemos leído que había una gran multitud que le seguía y que vine a recibirle. Pues ese mismo que he venido en el nombre del Señor, según le aclamaban, es el mismo que luego estará solo en la cruz del Calvario. Es el mismo al que no le van a seguir las multitudes. ¿Sabéis? Su relación con ese al que aclaman, al que proclaman rey, en la mayoría de los casos se va a desvanecer y va a desaparecer. Han estado tan cerca de Cristo, pero a la vez tan lejos. Seguir a Jesús es algo más que un impulso. Seguir a Jesús es algo más que una emoción que yo siento, que me llena el corazón y entonces quiero estar cerca de él. Seguir a Jesús implica un compromiso en nuestras vidas y un precio que estamos dispuestos a pagar como consecuencia de nuestra relación con él. Y sabes, manifestar y proclamar a través de tu vida que estás dispuesto a pagar ese precio indica que has comprendido realmente quién es Jesús y qué es Jesús para ti y qué espera él realmente de ti. Y sabéis, esto es algo importante. Es algo importante que yo entienda quién es realmente Jesús, más allá de la caricatura que podemos hacer o que podemos ver en esta sociedad. ¿Quién es realmente Jesús para mí? ¿Qué ha venido a hacer y qué papel juega en mi vida? Me ayuda también a actuar en consecuencia cuando yo reconozco quién es Él. Cuando estudiamos estos 19 versículos, y te invito a que lo hagas luego, y echas un vistazo a los diferentes personajes que intervienen en el texto, nos damos cuenta de que hay diferentes motivaciones para estar cerca de Jesús. Hay gente que sí le reconoce como el Mesías. Para otros es un líder político que va a ser el que va a poner en su sitio el Imperio Romano y que va a liberar a Israel. Para otros es alguien que hace cosas increíbles y no me quiero perder la próxima cosa que haga. Para otros aporta un valor económico, como es el caso de Judas, que sustraía de la bolsa. Y sabes, la conclusión a la que llegamos es que la mayoría de ellos no han entendido quién es realmente Jesús. Y se han hecho un Jesús que se adapta a sus necesidades y que cubre sus expectativas. Pero una de las cosas que nos encontramos importantes a lo largo de la Escritura es que no somos nosotros los que debemos decidir qué papel juega Dios en nuestras vidas. No somos nosotros los que escogemos qué papel o qué días de la semana le otorgo a Dios en mi relación con Él. Sino que lo que contemplamos es que Dios se acerca al hombre y establece las normas y las bases de su relación con nosotros. Y soy yo quien tiene el privilegio de ser su siervo, quien tiene el privilegio de responder al amor que Él ha demostrado en tantas ocasiones, pero de una forma especial en la cruz del Calvario. Dice Mateo 16, Jesús mismo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es Él a quien yo sigo. No soy yo el que es seguido por Cristo, sino que soy yo el que debe seguirle a Él. Cuando yo entiendo en esto, y me doy cuenta de quién es Él y realmente quién soy yo, entonces empiezo a entender que debo seguirle, incluso estando dispuesto a pagar el precio, porque estoy entendiendo realmente quién es Él en mi vida. La familia de Lázaro son un buen ejemplo de personas que, en la medida de sus posibilidades, habían entendido quién era Jesús. Habían entendido que merecía la pena pagar el precio de las consecuencias de su relación con Él. Si vais al final del capítulo 11, en el versículo 57, allí Juan nos relata que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Estas eran las instrucciones claras que había sobre Jesús. Y sin embargo, en los versículos 1 y 2 del capítulo 12, nos encontramos a un grupo de personas que, desobedeciendo esa norma, se reúne con Jesús, prepara una cena y le honra. Dice que Marta servía y Lázaro estaba asentado a la mesa. No importan las consecuencias. No importan las consecuencias de desobedecer a los principales religiosos. No va a haber nada que me impida honrar a Jesús. Este parece ser el sentimiento de esta familia, que están dispuestos a pagar el precio de su relación con Jesús. Han experimentado a través de la resurrección del propio Lázaro el poder de Dios en la persona de Cristo. Y ante esa evidencia, no pueden hacer otra cosa que caer rendidos a los pies de Jesús, sin importar las consecuencias. Desde luego, esta familia constituye un buen ejemplo de lo que es la Iglesia. Por un lado, nos encontramos con la resurrección de Lázaro. Por otro lado, nos encontramos con el servicio de Marta. Y por otro lado, nos encontramos con la adoración de María. Y sabéis, en ellos debemos de vernos, reflejados cada uno de nosotros como Iglesia. Personas que han sido resucitadas espiritualmente a través de la salvación en Cristo Jesús. Personas que sirven para la gloria de Dios. Y personas que viven su vida como una adoración santa al Señor. Y eso implica decisiones, comportamientos, cambios. Implica también oposición que vas a encontrar a lo largo de tu vida y a lo largo de mi vida. Eso implica que yo sigo al Maestro y estoy dispuesto a pagar el precio. Pero como veis, el texto nos habla en el versículo 3 de una persona que está especialmente retratada y señalada como alguien que hace algo especial, una entrega especial a Cristo. Vamos a leerlo de nuevo, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y sabes, en este versículo lo primero que vemos es que María hace algo especial. Había muchas formas de honrar a Jesús. Había muchas formas de agradecerle lo que él había hecho en la vida de Lázaro y en las propias vidas de ellas. Pero María buscó una forma especial. Ungir a Jesús con aquel perfume constituía también un gesto que apuntaba a la propia muerte de Jesús, que ocurriría días más tarde. El propio Jesús así lo refrenda, le dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Pero este gesto, que era la costumbre con los difuntos, se convierte en algo especial cuando María lo hace en la vida de Jesús, ya que él había escuchado muchas veces hablar de su muerte y de su resurrección. Constituye también un acto especial porque María está rompiendo con todas las normas y con todas las costumbres de este pueblo, en las que no se veía bien que una mujer hiciese lo que estaba haciendo María, que descubriese su pelo, que actuase de esta forma en casa que no era su casa, era la casa de Simón el leproso. María no se conformó con lo normal. María quería algo especial para el Señor Jesús. Me pregunto, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo en mi relación con Jesús? ¿Quiero lo fácil? ¿Quiero lo normal? ¿Quiero medir mi entrega al Señor? ¿O quiero seguir el ejemplo de María, de que mi entrega a Cristo día a día se convierta en algo que preparo de forma especial? No quiero dejarme llevar por la inercia en mi relación con Dios. Quiero que sea algo especial. También aprendemos de este gesto que María hizo algo costoso. Todos ya sabéis, hemos hablado desde la escuela dominical, de todos los años de nuestra vida, acerca de este acto. Una cantidad de perfume que tenía el precio de 300 denarios, que era lo que suponía el sueldo de un trabajador de todo un año. Por tanto, estamos hablando de una cuestión económica importante que está usando María para honrar a Jesús. Y esto nos recuerda algo importante, que no es precisamente económico. Y es que mi entrega al Señor no puede ser lo que me sobra. No puede ser lo que no me cuesta ni el más mínimo esfuerzo, sino que tiene que ser algo costoso, en lo que yo me tenga que empeñar, en lo que yo me tenga que cuidar para honrarle y para cuidarle. Evidentemente, Dios no valora el precio económico de las cosas. Todos conocéis ese pasaje donde se nos habla de aquella mujer que va a ofrendar con la moneda más insignificante, una blanca, pero que además era lo único que tenía. Y frente al reproche que otros podrían hacer sobre lo poco que estaba ofrendando, nos dice el texto que Jesús se conmovió porque sabía que aquella mujer estaba dando todo lo que tenía. Y sabes, esa mujer estaba ofrendando algo más que todo lo que tenía. Esa mujer estaba ofrendando su vida al Señor, porque ya no le quedaba nada más. Y su vida pasaba a estar en las manos del Señor. Esto significa que mi entrega al Señor sea algo costoso. Cuando yo tomo la decisión de que toda mi vida la pongo delante de Él. Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esto es lo que me está pidiendo Dios, que es el que establece las bases de mi relación con Él. También nos dice el texto que aquel perfume era de nardo puro, es decir, que no tenía aditivos, que no tenía añadidos que incrementaran un poco la cantidad y quizás si saliera más barato, más económico, más fácil. Era la esencia pura de aquella planta, sin impurezas, destilada con paciencia, para obtener la esencia en toda su pureza. Y sabes, cuando tomamos la decisión de seguir al Maestro y de estar dispuestos a pagar el precio, ese pago también tiene que ser puro. Uno no puede seguir a Dios sin renunciar al pecado. La Biblia nos dice que Dios no mantiene comunión con el pecado. La única forma de llegar al trono de Dios y ser aceptables a Él es hacerlo con manos limpias. Y lo que limpia la sangre de Cristo no puedo yo mancharlo empeñado en vivir y practicar el pecado. Por tanto, si quieres considerarte un hijo de Dios y una persona que realmente quiere seguir a Cristo y seguir al Maestro, tienes que estar dispuesto a pagar el precio de renunciar al pecado en tu vida. Tienes que pagar el precio de reconocerlo cada día en qué has caído, qué es lo que has hecho mal. Dice el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Gracias. El limpio de manos y de puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Hay un precio que debemos pagar para seguir a Cristo y no es un precio económico, es una vida santa y agradable a Él. La cuarta cosa que quiero que contemplemos en este versículo 3 sobre el gesto de María, la cuarta y última, es que es un gesto valiente. Ya hemos hablado antes de lo inusual de ese gesto en la sociedad, con lo cual se podía convertir y encontrar con fuertes críticas. Pero María venció ese temor, venció cualquier circunstancia adversa para poder honrar a Jesús de esa forma especial. Pero además María tuvo que hacer frente a las críticas de aquellos que formaban parte del círculo íntimo de Jesús. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Es Judas, uno de los discípulos de Jesús, el que le habría de entregar. Mirad, siempre que hacemos algo para el Señor, tenemos que dar por supuesto que vamos a encontrar con la oposición del enemigo. Es algo que no nos debe sorprender. Que va a usar cualquier medio, cualquier situación para entorpecer ese proceso o esa decisión de seguir a Cristo. De pagar el precio, de comprometerte con Él. Incluso a veces van a surgir o la oposición desde los sitios más insospechados para ti, como podía ser el caso de uno de sus discípulos. Y quizá cuántas veces ha habido gente, hermanos, hermanas, que han sufrido incluso a causa de esto, de encontrar la propia crítica en la iglesia, a pesar de que estaban haciendo algo bueno para el Señor. ¿Cuántas veces has hecho el propósito de hacer algo para el Señor y se ha visto entorpecido, verdad? Y a lo mejor tu marcha ha ido más lenta o incluso se ha parado definitivamente. Seguir a Cristo es cosa de valientes. Y quiero repetirlo. Seguir a Cristo es cosa de valientes. Y permíteme que te ponga un ejemplo de la valentía que Dios busca. Todos conocéis a esos dos personajes que son Goliat y David. Goliat basaba su valentía en él, en su fuerza, en su destreza como guerrero, en su tamaño. David, por el contrario, no podía ni con el peso de la armadura que le querían colocar. Era alguien débil, no era fuerte, no estaba versado en los artes de la guerra. Pero, ¿sabes? La valentía de David radica en reconocer su debilidad y actuar en el nombre y en el poder de Dios. Y eso fue lo que le dio la victoria. Cuando actuamos en nuestra vida con valentía, reconociendo nuestra debilidad y siendo dependientes del poder de Dios, no te preocupes que van a seguir llegando momentos de dificultad. Pero, ¿sabes? Dios va a salir en tu defensa. Versículo 7. Entonces Jesús dijo ante las acusaciones de Judas, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. El Salmo 34 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. María estaba dispuesta a pagar el precio de seguir al Maestro. Un precio especial, un precio costoso, un precio puro y un precio valiente. Y sabes, cuando tú tomas esta decisión, no solo tienes la promesa de la protección de Dios, sino que tienes ya la recompensa. Todos sabemos que llegará un día en el que comparezcamos ante el tribunal de Cristo y ahí será juzgados nuestros actos aquí, no para salvación, pero sí para recompensa. Pero la Biblia nos habla también de la recompensa que disfrutamos aquí en la tierra. Dice que ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y lo primero que tienes que notar es que Dios va a bendecir tu vida, la tuya, de forma particular y de forma individual. María quedó perfumada con aquel perfume en sus cabellos y en sus manos y ese olor, esa fragancia la acompañó durante mucho tiempo. Dios te bendice a ti cuando estás dispuesto a seguirle y a pagar el precio. Pero también Dios bendice la vida de los demás a través de ti. Nos dice el pasaje que la casa se llenó del perfume, algo de lo que pudieron disfrutar todos los que estaban allí y que no habían tenido ese gesto con el Maestro. Y sabes, esto es fantástico. Una de las funciones del creyente que sigue al Maestro y que está dispuesto a pagar el precio es servir de edificación para los demás. A veces ponemos mucho énfasis en aquellas personas que a través del ministerio de la predicación o a través de la enseñanza, que parecen ministerios más llamativos, más públicos, cómo nos edifican, cómo nos llenan, cómo nos ayudan a crecer, ¿verdad? Pero los que ya tenéis cierta edad y ciertos años en el Evangelio, estoy seguro que cada uno de vosotros podríais hacer una lista, como yo la podría hacer, de personas discretas, de personas que no estaban al frente de ningún ministerio espectacular, pero que con su testimonio y con su consagración al Señor han sido un ejemplo poderoso para nosotros, que nos han edificado y que nos han levantado. Qué privilegio, hermanos, hermanas, que algún día alguien se acuerde de ti y diga, mira, él no lo sabe, pero gracias a él, el Señor bendijo y llenó mi vida. Esto es posible cuando tú sigues al Maestro y estás dispuesto a pagar el precio. Debo terminar, pero no quiero terminar sin hablar del otro texto, en el que Jesús entra en Jerusalén. Parece que, bueno, y ahora cómo conectas un texto con el otro, ¿verdad? Bueno, la entrada de Jesús en Jerusalén nos muestra el ejemplo supremo de alguien que está dispuesto a pagar el precio por obedecer al Padre. De alguien que está dispuesto a las consecuencias que sean con tal de cumplir con la voluntad del Padre en su vida. Mirad, él conoce perfectamente lo que va a ocurrir. Él sabe que con esa entrada en Jerusalén se van a precipitar los acontecimientos que van a desembocar en su muerte. Él sabe que se va a acercar el momento del sufrimiento terrible que implica la cruz del Calvario. Pero también sabe que se acerca un momento todavía peor, que es el momento de cargar con tu pecado y con mi pecado y experimentar la separación con el Padre y experimentar el castigo que tú y yo merecíamos estando clavado en la cruz del Calvario. Y por eso se cumple la profecía de Zacarías capítulo 9 y versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Aquí nos encontramos con ese Jesús que controla los tiempos, que controla los momentos y que cumple con la voluntad de Dios. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Así que la entrada en Jerusalén no es la entrada del rey que va a ocupar el trono de Israel. No es la entrada del rey que va a luchar contra la invasión romana. Así era como le veían la mayoría de aquellos que le recibían. Es la entrada de alguien más importante. Es la entrada del Salvador. Es la entrada del que entra como un siervo para salvar no solamente a los judíos, sino para salvar a toda la humanidad. Para salvarnos no de los romanos, sino para salvarnos de un problema mayor, que son las consecuencias del pecado, que no es otra cosa que la muerte. Jesús entra en Jerusalén para ocupar un trono que no es de oro. Jesús entra en Jerusalén para sentarse en un trono que no está en un palacio. Jesús entra en Jerusalén para ser clavado en un trono que es la cruz, donde va a experimentar el sufrimiento y el castigo por nuestro pecado. Al igual que en el texto veíamos que María quebró aquel frasco de alabastro, Jesús va a ser quebrantado en la cruz una vez y para siempre, para nuestra salvación. Dice Isaías que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es por eso que Jesús se convierte en este texto como el mayor ejemplo del que está dispuesto a pagar el precio por honrar, en este caso, al Padre. Un pago que en su caso también fue un pago especial. Mira, no hay nada más especial que el Hijo de Dios ocupe tu lugar en la cruz del Calvario. Un pago que también es costoso, porque no hay nada más costoso que la sangre del Hijo de Dios que se derrama por ti y por mí. Un pago puro, porque el que está en esa cruz es alguien que no ha pecado, es alguien tres veces santo, es alguien limpio y sin mancha. Y es así porque este es el único sacrificio aceptable por nuestro pecado. Y por último, también es un pago valiente, porque a Jesús a lo largo de su vida se le han presentado muchas ocasiones, y podríamos hablar de las tentaciones que le presentó Satanás, se le han presentado muchas ocasiones para evitar este momento. Pero él ha querido continuar camino de la cruz por amor a ti y por amor a mí. Voy a terminar. Nuestro deseo para Simón y para Mateo es que algún día lleven vidas en las que manifiestan tener claro quién es Dios para ellos y qué es Dios para ellos y qué espera Dios de ellos. Que esto les ayude a tener ese compromiso firme de seguir a Jesús estando dispuestos a pagar su precio. De esta forma sus vidas serán bendecidas. De esta forma todos seremos bendecidos a través de ellos. Esto es lo que deseamos para ellos y para cada uno de los que estáis aquí. Que podáis tener esa convicción espiritual, esa convicción firme de que realmente Cristo es mi Salvador y el Señor de mi vida. Y cuando llego a esa conclusión, entonces no puedo otra cosa que hacer que rendirme a sus pies. Quiero dejaros solamente dos versículos de Mateo capítulo 11. Dice así, es Jesús quien lo dice, y es una invitación para ti en esta mañana, si todavía no tienes a Cristo en tu vida. Es una invitación para ti si ya has manifestado en algún momento que Cristo es tu Salvador, pero por alguna razón te has despistado, te has quedado sentado en el camino. Jesús te dice esto en esta mañana. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pues quiera Dios que en esta mañana podamos encontrarnos con personas que, como María, aprovecharon la oportunidad de honrar al Señor y tomaron la decisión de seguirle dispuestos a pagar el precio. Si en esta mañana tú has sentido eso en tu vida, nos gustaría saberlo. Nos gustaría que lo compartieses con nosotros. El Señor quiere darte descanso, quiere invitarte a seguirle a Él y a que así tú puedas también servir para su gloria. Que nos ayude.